Jenny, miembro del directorio del CONICET por el área de Ciencias Sociales y Humanas, porque hoy va a haber una charla donde va a estar hablando de la ciencia pública en tiempos de crisis que está pasando, porque es uno de los grandes temas complejos que estamos atravesando también. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal? Buenos días. Lo único que te corrijo es mañana la charla. Mañana, muy bien. Mañana a las 2, una a las 10 de la mañana y otra a las 12 del mediodía. Muy bien, así que ya haremos mejor esta invitación, pero antes consultarte, bueno, justamente, ¿de qué se trata esta charla? Bueno, como ustedes saben, desde hace un tiempo hay mucha movilización dentro de la comunidad científica y universitaria, y diría en la sociedad, por el deterioro y la crisis que está atravesando la actividad científica en nuestro país, que básicamente se refiere a la falta de presupuesto mínimo para poder seguir haciendo nuestro trabajo. Y esto se pasa en todos los lugares del país. Entonces, bueno, también pasa en Mendoza, pasa en la Universidad de Cuyo, que el CONICET está, bueno, en una crisis presupuestaria, de la cual, bueno, la comunidad científica nos estamos movilizando para poder revertir eso. Tal cual, ahí ha habido, bueno, durante todos estos años, durante toda esta época, grandes movilizaciones. ¿Cómo es la conclusión, o por lo menos la fotografía de hoy día, de lo que ha pasado todo este tiempo? Claro, la actividad científica, como cualquiera que esté escuchando puede suponer, está formada por científicas y científicos más jóvenes o más viejos, que también pagamos nuestra comida, nuestra, no sé, nafta. Y el deterioro de los salarios y las becas hace que sea difícil vivir con esto. Pero sobre todo lo que ha eclosionado en el último tiempo es que, también para hacer una metáfora, si uno para cocinar necesita utensilios, si uno necesita ingredientes, si necesita equipamiento, bueno, para investigar es lo mismo, y se ha vuelto imposible poder sostener esto. Uh-huh. Es decir, los fondos para investigar, los insumos, los reactivos, incluso para algunos institutos la posibilidad de pagar la luz o pagar el agua o pagar el seguro se ha vuelto imposible. Entonces, bueno, eso puede terminar en paralizar la actividad científica. Uh-huh. Y yo uso siempre la misma imagen, como cuando hace una compra, llena la heladera y se corta la luz. Después, cuando vuelve la luz, si algún día vuelve, uno suele tener que tirar toda la basura y empezar de nuevo, ¿no? Es que uno agarra, retoma el asado que dejó en el freezer y dice, bueno, ahora lo enfrío de nuevo. Eso pasa también con la actividad científica. Tal cual. Si se interrumpe, y hay que tirar toda la basura, y la actividad científica no es algo que se hace de una semana para la otra, lleva muchos años en general, y bueno, en eso estamos. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? ¿Por qué hace esto? Porque es como hasta, podría decir, hasta exasperante, ¿no? Decir algo que es tan de sentido común, por decirlo de alguna manera, que es darle presupuesto, generar una buena ciencia nacional, digamos, y no lo hacen. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué piensan ustedes que pasa con esto? Bueno, yo hablo a título personal. Lo que yo pienso son dos o tres cosas. Una, que la prioridad del gobierno por su idea es que la principal prioridad, si no la única, es reducir cualquier gasto del Estado para llegar a un déficit cero y pagar las deudas. El mismo gobierno contrajo, por otra parte, y esto se hace a expensas de, bueno, justamente la charla se llama, la pusieron las colegas y los colegas de Mendoza, el título de Ciencia Pública, a expensas de todo lo que es público, la salud pública, la educación pública, la ciencia pública. Y, o sea, por un lado, una cuestión fiscal. Por otro lado, una cuestión ideológica, es decir, esta idea de que el Estado tiene que ser subsidiario, es decir, de subsidiario no de subsidiar, sino que tiene que venir después de la iniciativa privada. Uh-huh. Pero como cualquiera también se imaginará, no sé, un laboratorio, una empresa que produce, no sé, agrotóxicos, va a investigar lo que esa empresa le interese para sus fines, que, como cualquier empresa, y que es loable o legítimo, es producir ganancias. Y a veces los intereses de la sociedad o del país no necesariamente van de la mano de los intereses privados. Eso solo puede hacerlo el Estado. Entonces, por un lado, repito, está la cuestión fiscal de reducir cualquier gasto del Estado. O sea, pasan hambre y tienen problemas las enfermeras, los maestros, los científicos, o los policías, digo, todos los que trabajamos en el Estado. Y por otro lado, esta idea de que la ciencia, el Estado no tiene que tener un papel rector y central en la producción de conocimientos. Que por otra parte, por ejemplo, si hay un tema de no sé, desocupación en Mendoza, o pobreza en Mendoza, o violencia de género en Mendoza, eso solo se puede hacer en Mendoza, no se puede importar de Corea, o de China, o de Israel, no sé, eso lo tenemos que hacer acá. Entonces ese es un poco el problema. Mario, buenos días, Tato Rivas te saluda desde acá de Mendoza. ¿Qué tal? Buen día. Preguntarte ahora, porque ahora está arriba de la mesa la discusión del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y entre otras cosas figura el tema de las patentes, que está vinculado con esto de la labor científica. Toda la investigación que hay atrás de una patente es impresionante. Esto no me llevaría a mí a pensar, y en esto y acaba la pregunta para que me corrijas, por favor, si estoy muy equivocado. ¿Estamos entrando en una fase donde el colonialismo cultural se está agudizando en estos planos, o estoy muy lejos? Yo no, la verdad, para ser sincero, no conozco los términos del acuerdo en lo que refiere a patentes o a lo que sí es más genérico y más allá de este convenio. Esta es una situación, así tampoco para achacarle a este gobierno en particular, en la cual la transnacionalización del control de lo que produce valor, y que hoy en día eso está asociado al conocimiento científico tecnológico, es una realidad. O sea, y vuelvo a la pregunta que mencioné hace un ratito, justamente poder controlar la producción de conocimiento, que a veces se materializa en patentes, es decir, en registrar eso que se fue obtenido a partir de la investigación, es una fuente de valor, probablemente la más importante. Justamente en el miembro del directorio hay un representante del agro, que digamos, puede ser insospechado de tener una ideología, no sé, socialista o nacional y popular, pero él mismo decía, el crecimiento del agro en el corto, mediano y largo plazo no va a venir por ejemplo, cultivar más tierras o llegar a áreas que antes no se cultivaban, sino por el desarrollo científico-tecnológico. Y eso, entonces, es soberanía. Por eso también todo forma un gran paquete, es decir, lo público, lo nacional y popular, todo eso va de la mano. Y mi impresión personal es que el gobierno, eso no es lo que le interesa principalmente, justamente, como vos decías, respecto del convenio, que repito, yo no conozco los términos, así que no quiero opinar de lo que no sé, pero claramente no es una priorización de lo que Argentina le va a permitir en el mediano y largo plazo ser un país sostenible, más equitativo, que en parte pasa por tener una ciencia pública, una ciencia nacional. ¿Cómo es la situación actual de los científicos, científicas argentinos que tienen que ver qué hacer con su carrera? ¿Se están yendo, están emigrando, se han podido quedar acá? ¿Cómo viene esa situación? Bueno, hay de todo, como se imaginarán. Lo que yo entré al CONICET, me enteré en septiembre de 2001 y me dieron el resultado oficial en diciembre de 2001. Acuérdense, los más viejos, plena crisis, de estampida, de todo en este país. Y en ese momento entramos muy, muy poquitos al CONICET justamente por estos temas de restricción presupuestaria y de crisis. Pero a diferencia de ahora, en ese momento tampoco éramos tantos los doctores, porque todavía no había en Argentina, y menos en sociales y humanidades,